Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La presentación de las firmas para lograr un plebiscito vinculado a la derogación de varios artículos de la ley de urgente consideración fue tema principal la semana que pasó. Dejamos pasar unos días a partir de ese momento como para darle tiempo también a quienes impulsaron el levantamiento de las firmas poder ir perfilando y planificando los pasos que se van a dar a continuación. Y es momento hoy interesante de poder estar en comunicación con quien es coordinador de la Comisión Nacional del Pro-Referéndum para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración, y además es presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Me refiero al profesor José Olivera, con quien estamos en comunicación. Buen día, José, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Un saludo a todas y todos allí en los estudios y un saludo a toda la audiencia en el este del país. ¿Cómo han sido estos días después de presentadas las firmas? Han sido también de trabajo. Porque ustedes saben que ya en la jornada de ayer lunes, temprano en la mañana, comenzó el trabajo de verificación por parte de la Corte Electoral, para hacer más precisamente trabajo de numeración de las papeletas entregadas en una jornada que se extiende de las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Por lo tanto, con un breve descanso en el fin de semana, hubo también intensas reuniones coordinando la presencia de delegados de la Comisión Nacional por Referéndum en este proceso de numeración llevado a cabo por la Corte Electoral, un proceso que es transparente, donde claramente, con la característica que siempre ha tenido nuestra Corte Electoral de ser garantista en términos de los derechos ciudadanos, de los derechos de los promotores de distintas iniciativas, bueno, hubo que generar todas las condiciones organizativas para poder contar ya en la mañana de ayer con la presencia de compañeras y compañeros delegados en este proceso que va a llevar algunos días, porque el volumen de papeletas, numerar una a una, lleva un proceso de trabajo bastante importante, 4 o 5 días por lo menos, aunque es muy probable que ya en esta misma semana incluso comienza a trabajarlo los expertos en lo que son las huellas, básicamente, y bueno, allí ya la Corte ha dispuesto la integración de 23 parejas de técnicos en la materia para controlar una a una las papeletas que se hayan numerado, que se hayan pasado por el filtro de que cuente con todos los datos que requiere la formalidad de la presentación de la papeleta, y bueno, incluso allí ya estamos trabajando también en la designación de un número importante de delegados, porque en cada una de estas mesas donde va a actuar una de estas parejas, bueno, la Corte admite la presencia de delegados, no solamente de los promotores del referéndum, sino también de los partidos políticos, ¿no? ¿Han podido hacer una evaluación de cómo fue la respuesta en los diferentes departamentos del país, por ejemplo? Sí, hay una evaluación que todavía no se ha concluido. De hecho, estamos pensando para el viernes 23 realizar una jornada íntegra ayer mediante de evaluación de lo que fue todo el proceso, más allá del resultado concreto del referéndum. Pero hay una primera lectura que uno hace, que le aporta básicamente los datos estadísticos que contamos desde los centros de cómputo, que hubo una importante participación de todo el territorio nacional en el proceso de recolección de firmas. Obviamente que muchas veces las miradas están puestas por razones obvias en Montevideo y Canelones, pero en una lectura muy rápida, muy primaria, yo diría que hubo un comportamiento muy, muy importante, muy bueno, de los 17 departamentos restantes en el país, con una incidencia importantísima en la zona este del país, particularmente Maldonado, Rocha y 33, al igual que Cerro Largo, que tuvieron niveles de adhesión a la iniciativa muy importantes, incluso por encima de las expectativas que teníamos inicialmente. Por lo tanto, esta lectura, que se va a profundizar en los próximos días, también nos deja una buena base para la segunda parte, partiendo de la base de que estamos convencidos de que habrá un referéndum y siendo respetuosos del trabajo de la Corte Electoral y que habrá que aguardar formalmente lo que marca el Estado de Derecho, que es la Corte la que tiene que certificar que las firmas están y convocar el referéndum. pero en este marco que estamos haciendo de análisis primario, encontramos una muy buena base de lo que ha sido el comportamiento de todo el interior en el proceso de recolección de firmas, donde hay dos regiones importantes que han sumado a ese proceso, el este, como recién mencionaba, y también una buena parte del litoral del río Uruguay, ¿no? ¿Les sorprendió el empuje que tuvo la recolección de firmas en los últimos días? Sí, a pesar de que teníamos algunos datos que nos daban claras señales que esto iba a pasar. Primero, nosotros partíamos del análisis de algunas encuestas de opinión pública que daban resultados muy importantes en términos de adhesión ciudadana a esta iniciativa. Particularmente manejábamos algunas encuestas hechas por Factum en su momento, después Optum Consultores, ambas en diferentes tiempos, pero eran muy coincidentes de que había en torno al 30-45% de ciudadanos que estaban, una buena parte de ellas dispuesta a firmar, y una buena parte, la otra mitad prácticamente, un poquito menos, con alguna disponibilidad a firmar. El desafío estaba en encontrar los formatos políticos organizativos para llegar con la papeleta, para llegar con la almohadilla, para llegar con la lapicera y aunar, juntar esa voluntad ciudadana a firmar con el hecho concreto. En un contexto que todos sabemos no fue fácil, no fue fácil por los tiempos que duró la campaña. Nosotros lanzamos recién la campaña de recolección a fines de diciembre, en un momento donde el pico de contagios por COVID comenzaba a generar una situación de alarma para el país y que duró hasta hace muy poco tiempo atrás, hoy felizmente ya en niveles de control. Esto fue objetivamente una limitación muy importante a la hora de desarrollar las acciones, pero de todas formas fuimos encontrando en la Comisión Nacional del Referendo distintos formatos organizativos que fue ampliando el margen de participación ciudadana en el proceso mismo de colección de firmas, y sabíamos por antecedentes que teníamos de anteriores referéndum que siempre en los últimos 15 días se da una especie de empoderamiento ciudadano de la iniciativa lanzada por las distintas organizaciones, y se produce un fenómeno de descentralización donde en el proceso de recolección, donde la tarea prioritaria para las organizaciones es organizar debidamente el proceso de retorno de esas papeletas, ¿verdad? Y eso fue a lo que estuvimos abocados en los últimos 15 días, es decir, cómo generábamos de poner al servicio de esa ciudadanía que estaba dispuesta por sí misma en pequeños grupos, muchas veces sin contacto directo con organizaciones, a salir a recolectar firmas y hacerlo implicado que contaran con los materiales, y luego cómo organizábamos el proceso de retorno, porque había que procesar esa papeleta desde el control de que tuviera los datos, de que los datos además allí incluidos fueran de ciudadanas y ciudadanos que estaban inscritos en el Registro Cívico Nacional y estaban habilitados, y todo un trabajo de procesamiento de las papeletas que hubo que realizar. Por lo tanto, una grata sorpresa, pero un elemento con el cual contábamos a la hora de la planificación, porque reitero, ejemplos anteriores fueron también por este mismo camino. ¿Se maneja extraoficialmente un plazo que llevaría a que la concreción, por supuesto una vez validadas las firmas, la concreción de la consulta popular podría ser en verano? ¿Les parece demasiado tiempo de aquí hasta allá? No, miren, en realidad téngase presente que la Corte Electoral tiene 150 días hábiles. Esto es algo más de 6 meses calendario. Sí. Por lo tanto, ese es el plazo máximo que la Corte tiene para procesar una a una las papeletas que fueron presentadas, ¿verdad? Con lo cual uno puede decir que su trabajo estaría terminando recién en los primeros días del mes de enero. Y luego de eso, la Corte tiene un plazo máximo de 120 días, si se verifican la cantidad de firmas que requiere la Constitución de la República. En este caso, estamos hablando de unas 671.500 firmas aproximadamente. Bueno, ahí la Corte tiene 120 días para convocar al referéndum, que es una consulta obligatoria a toda la ciudadanía. Por lo tanto, uno podría prever que, tomándose la Corte los tiempos máximos estipulados, el referéndum debía estar cayendo entre marzo, abril, en más tardar primera semana de mayo. Pero nosotros creemos que hoy la Corte tiene las condiciones de procesar en un tiempo menor lo que es el control de las papeletas. Por lo tanto, no descartaríamos un escenario donde se pueda estar convocando a la instancia referéndum para el mismo mes de febrero o principio de marzo. Te traslado una consulta que varias personas me lo han hecho, ¿no? La LUC está aprobada y está vigente. O sea, sí, sí, la luz está aprobada. Es una herramienta que el gobierno está utilizando y está dentro de sus planes más cercanos ir aplicando beneficios que considera el gobierno que brinda la ley de urgente consideración. El hecho y las resoluciones se van tomando, ¿verdad? El hecho de que eso suceda, y como continuidad a lo que te preguntaba, de la demora de llegar a la consulta popular, ¿no les preocupa a ustedes que pase mucho tiempo y que en definitiva el gobierno vaya tomando muchas decisiones basadas en la vigencia de la ley? Cosa que si después, por cualquier cosa, es derogada, es un tiempo que supongo no se puede desandar y son decisiones y resoluciones que no tienen marcha atrás. Sí, sí, importante esto que acaba de plantear. Primero, dos conceptos que son clave. El recurso de referendo no tiene efecto suspensivo sobre la aplicación de la norma. Claro. La norma está aprobada e incorporada a nuestro ordenamiento jurídico y es un instrumento que hoy el gobierno está utilizando. Por ejemplo, es un instrumento que está utilizando para aumentar los combustibles de acuerdo al precio de paridad de importación estipulado por la propia ley. Por eso en los últimos meses, sobre todo el último mes, en menos de 20 días se aumentaron dos veces los combustibles. Bueno, ahí hay una aplicación concreta de lo que es la ley de objeto de consideración. Y lo segundo, que tampoco tiene efecto retroactivo el referéndum. Es decir, referéndum de contar con la aprobación ciudadana de la mitad más uno a favor del sí, porque incluso en el referéndum se va a votar por sí al referéndum, ¿verdad? Bueno, ahí haría que estos artículos de la ley de objeto de consideración quedaran impugnados, quedaran no vigentes, pero no se puede sacar hacia atrás lo que ya en función de esos artículos se aplicó. Estos son dos principios básicos del derecho que se aplican claramente en materia de instancias electorales como esta o iniciativas como la del referéndum. Por lo tanto, nosotros creemos que los plazos que establece la constituyente son muy claros para todas las partes, es decir, por algo hay que interponer el recurso dentro del año de promulgada la ley, o sea, cuando la ley está promulgada ya entra en vigencia. La ley fue promulgada el 9 de julio del año 2020, por lo tanto desde el 9 de julio de 2020 esa norma es de aplicación general dentro del Uruguay, pero reitero, la aplicación o la presentación del referéndum no implica la suspensión de esa norma. Solamente esa norma queda impugnada en parte, como estamos promoviendo nosotros hoy, una vez que la ciudadanía, reitero, dé su voto a favor en términos del 50% más uno. Por lo tanto, mientras tanto, el gobierno obviamente va a apelar y está apelando a ello. De hecho, toda la construcción presupuestaria que se está haciendo se hace en función de la regla fiscal que estipula la ley de urgente consideración, de ahí nuestra fuerte crítica a los recortes presupuestarios que se están dando en el Estado. De hecho, la Comisión de Expertos sobre Seguridad Social, que está establecida en la ley de urgente consideración, ya ha trabajado, ha terminado su trabajo y hay informes que van a promover la reforma de seguridad social y otros artículos que forman parte de la vida cotidiana que nosotros creemos y entendemos no deben serlo, por eso es su impugnación a partir de la definición ciudadana. Teniendo en cuenta que son temas que tienen que ver con la vida cotidiana de todos los días y que van de la mano, además, en lo que tiene que ver con la visión política que cada una de las corrientes de ideas del país pueden estar aprobando o desaprobando. ¿Piensas que la realización de esta consulta popular de alguna forma va a ser también una compulsa popular en lo que tiene que ver con la aceptación o no de los uruguayos ya a transcurridos 2 años del actual gobierno del país? Yo creo que, coincidiendo con muchos analistas políticos que lo han planteado en las últimas horas, esto es algo que Uruguay nunca ha tenido, pero que sí existe en muchos países de la región, que es la llamada elección de medio término. Uh-huh. Donde, en definitiva, lo que se termina poniendo a consideración ciudadana son las políticas que llevan adelante los gobiernos. Yo creo que, en algún sentido, esto va a ser el tema central de la campaña, en el sentido de decir, bueno, ¿hasta qué punto la ciudadanía está de acuerdo o no con ciertas políticas que se llevan adelante por parte del gobierno? Que obviamente esas políticas se reflejan en esta norma jurídica o en otras, pero particularmente en esta, y ahí es donde la ciudadanía va a tener que definir. Uno de los aspectos que nosotros insistimos muchísimo en la campaña, y por eso nos acompañaron muchos ciudadanos de distintos partidos, no solamente dirigentes, sino ciudadanos que simplemente ejercen su voto, pero que tienen una afinidad político-partidaria, era el desconocimiento que hay por parte de la ciudadanía hacia el conjunto de esta norma. Porque se ha dicho muchas veces, bueno, pero la ciudadanía votó legítimamente a un gobierno, ese gobierno llegó al gobierno con un programa de gobierno, pero lo que es claro que en la campaña electoral el contenido de esta ley de urgente consideración no estuvo en debate ciudadano. Es claro que incluso los propios socios de la coalición de gobierno desconocían el contenido de esta ley. De hecho, hubo en los fines de enero del 2020 un anteproyecto que sufrió modificaciones luego producto de las negociaciones con los propios socios de la coalición, e incluso después en el Parlamento ese proyecto siguió teniendo cambios producto también de esas negociaciones que se dieron particularmente con actores de la propia coalición de gobierno. Por lo tanto, ahí hay un componente muy fuerte desde el punto de vista democrático, es decir, cómo una ley que pretende legislar sobre más de 40 temas que atraviesa la vida de la sociedad pudo haber sido llevada al Parlamento sin haberlas hecho explícitos, sin haberse generado los debates con otros tiempos, en otros medios, particularmente con quien definitiva tiene la potestad o donde radica la soberanía, que es el ciudadano. Este elemento es un elemento muy fuerte y muchos ciudadanos, reitero, de distintos partidos políticos acompañan la iniciativa porque lo que se está buscando en definitiva es generar una instancia de debate en serio y profundo sobre la conveniencia o no de una norma de esta característica. Por eso incluso, nosotros lo hemos dicho con total claridad, aquí no se trata de decir toda la ley es mala. De hecho, hay artículos en la ley que nosotros podemos coincidir, y de hecho coincidimos, por algo no promovimos su derogación. Pero hay otros que para nosotros son los sustanciales, son los centrales, como son estos 135 artículos, que producen cambios tan fuertes en la vida de la sociedad uruguaya que para nosotros ameritaba otro tipo de debate, otro tipo de discusión, y sobre todo darle difusión. Por lo tanto, creo que en el referéndum o de cara al referéndum vamos a tener la posibilidad de debatir algunos temas que directamente o directamente están vinculados con las políticas que se llevan adelante por parte del gobierno, y eso es lo que se va a poner a consideración ciudadana en última instancia en el referéndum. Muy bien, José Olivera, coordinador de la Comisión Pro Referéndum para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Gracias por esta conversación. No, gracias a usted, ha sido un gusto. Como siempre, saludos a todos y a todas, y particularmente a toda la audiencia allí en el este del país. Buena jornada, hasta pronto. Frecuencia abierta.